ni una lágrima más por sentimientos que no lograron ser correspondidos por los sueños que fueron esparcidos en las fuerzas dispersas de los vientos, ni una lágrima más por los vencidos, por las faulas morales, por los cuentos, por aquellos ingenuos pensamientos que fueron uno a uno envilecidos, por las puertas del bienes y del más, por las calles del siempre y del jamás, por el silencio trágico de Dios, por todo lo que fue quedando atrás, rompiéndome la fe sin un adiós, ni una lágrima más, ni una más. Por las puertas del bienes y del más, por las calles del siempre y del jamás, por el silencio trágico de Dios, por todo lo que fue quedando atrás, rompiéndome la fe sin un adiós, ni una lágrima más, ni una más, ni una lágrima más.